con la voz rota y el pulso distinto. No traigo respuestas ni fe en lo correcto, solo cicatrices que siguen despiertas por dentro. Me dijeron cállate, me dijeron madura, pero nadie aprende cuando se esconden las heridas. Ejemplo y contradicción, he dicho todo bien. Con el mundo cayendo he seguido en pie cuando no quedaba suelo. Muy valiente por fuera, muy frágil por dentro, pero nunca aprendí a vivir medio muerto. Que sepan mis hijos que no fui perfecto, pero fui sincero, que hice del ruido una forma de abrazo y del miedo una canción sin atajos. A pecho descubierto, son historias ajenas, no es moraleja, es solo mi verdad puesta en sonido, como siempre, a pecho descubierto.